Bien, gracias al Señor, amado, tenemos la el tiempo este de enseñanza. Estamos usando la confesión para esto. Los hermanos que no tengan, hay allí los que todavía no hayan adquirido. Y no se olviden de traerla todos los domingos, porque vamos a usarla para nuestra guía, ¿sí? para meditar. Estamos en el primer capítulo, ya hemos visto el punto 1 hasta el 4. Vamos a seguir con el punto 5 sobre el tema de las escrituras, ¿sí? Las escrituras, entonces el punto 5, la página 8, lo que tiene esta confesión. Vamos a usar entonces, amados, vamos a leer el punto número 5. ¿Sí? Dice, el testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las escrituras, por las sagradas escrituras. Y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, a fin de que el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es dar la gloria, toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino para salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables, y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Amén. Vamos a ver la primera parte donde dice que el testimonio de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras. Según el Timoteo 3, 14 al 15, ya tenemos la guía ahí para buscar rápido los textos. En 2 Timoteo 3, 14 y 15 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces tenemos el testimonio de la Iglesia de Dios, que podemos escuchar, podemos saber de otros hermanos cómo la obra de Dios ha sido hecho en ella, en ellos, y esto nos va a llevar a tener una alta estima de la palabra de Dios, ¿sí? De las Sagradas Escrituras. Escuchar lo que las Escrituras hicieron en la vida de, en este caso, de Timoteo, es una bendición, lo cual nos anima. También el carácter celestial del contenido y toda la belleza de la Escritura. Vamos a ver ahora el punto 2, textos, rápidamente, hermanos, textos. Jeremías 23, 28 y 28 y 29, hermano Marco. Lucas 16, 27 al 31, hermano Roque atrás. Juan 6, 63, hermano Manuel. Primera de Pedro 1, del 23 al 25, hermano Over. Hebreos 4, 12 y 13, hermano Héctor Céspedes. Deuteronomio 31, del 11 al 13, Melqui, hermano Melqui. Juan 20, 31, Marcos. ¿Está ahí? Juan 20, 31, Gálatas 1, 8 y 9. Hermano José, por acá. Y Marcos 16, del 15 al 16, Franca. Amén. Empezamos con el primero entonces, viendo lo que dice el punto 2, lo que llama acá en el texto, lo que hemos leído, el punto 2, ¿no? Toda la, el carácter celestial, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo. Sigue, hermano. Jeremías 23, 28 y 29. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquella que fue en palabra, cuente su palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego? Dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Amén. Seguimos. Lucas. Amén, amén. Juan 6, 63. Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Primero Pedro. Deuteronomio 31, del 11 al 13. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor tu Dios, el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Hará congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y sus extranjeros que estuvieren en sus ciudades para que oigan y aprendan y teman al Señor nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor nuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ellos. Amén. Juan. Amén. Juan, de Gálatas, perdón, 1, 8, 9. Amén. Marcos 16, 15. Amén. Todas estas cosas, hermanos, lo que hemos leído la eficacia de la doctrina, el carácter celestial del contenido, el sello profético que hay en su palabra, la revelación completa que dan del único camino de la salvación para el hombre, ¿no? Son argumentos por los cuales dan abundantemente que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. Y nosotros lo vemos así, lo leemos, meditamos en ella. No solamente nosotros, hay personas que no conocen al Señor y también leen la Escritura, también ellos la estudian, quieren conocer más de lo que Dios dice, y algunos se han atrevido a interpretar la Escritura de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a lo que ellos creen. Por eso tenemos diversas interpretaciones de las Escrituras. Incluso algunos hablan de propósitos diferentes al propósito del Señor. El propósito del Señor al darnos su palabra era mostrarnos quién es Él, quiénes somos nosotros, y que el único camino para llegar a Él es el que Él ha trazado. No hay ni un solo otro camino, ¿no? Y esto para el hombre es ofensivo, porque el hombre quiere establecer y ha establecido sus propias maneras y formas de llegar a Dios. Las religiones no son otra cosa que eso. Son los medios que el hombre ha tratado y sigue tratando de llegar a Dios. Por eso difieren la una de la otra. Y uno dice, esta es la manera de llegar a Dios. No, yo creo que esta es la manera. Y de esa manera tenemos más de 3.500 religiones en el mundo, ¿no? Entre sectas y todos que dicen llegar a Dios. Pero la Escritura muestra un solo camino. ¿Por qué es que solamente algunos hallan ese camino y los otros no? ¿A qué se debe? Bien, la última parte que veíamos en el texto de la confesión dice: sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con ella, ¿sí? Es decir, podemos tener el libro, podemos leerlo, tenemos la capacidad de leerlo, tenemos la capacidad incluso de entender, porque son palabras, ¿sí? Está en nuestro idioma. Vamos a ver un punto más adelante que habla de esto. Pero hay un misterio sobre la palabra, hay un sello sobre la palabra, ¿sí? Que no se puede entender si no se tiene el Espíritu Santo. Si uno no es del Señor, no puede entender las cosas de Dios. Vamos a leer entonces esos textos. Hemos visto ya varios acerca de la perfección, la armonía, el sello, por ejemplo, profético de la Escritura, la verdad de las Escrituras, el poder de las Escrituras. Cuando el Señor le dice al rico que nadie puede persuadirse de otra manera si no cree a las Escrituras, aún se levantase uno de los muertos y vaya a hablar a tus hermanos, no se persuadirán. Tienen a Moisés y a los profetas, es decir, tienen a mi palabra. Bien, vamos a ver entonces que esta persuasión viene del Espíritu Santo. Vamos a leer estos textos. Hermanas, ayúdennos. Mateo 16, 17. Dona Karim. Mateo 16, 17. Primera de Corintios 2, 14. Damaris. Juan 3, 3. Janet. Primera de Corintios 2, 4 al 5. Hermana Marta. Primera de Tesalonicenses 1, 5 al 6. Hermana Basilia. Hermana Basi. Primera de Juan 2:20 al 21, hermana Graciela. 2:20, 21 y el 27. ¿Sí? Ahí lo tienen en el texto. Amén. A ver, leemos entonces. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Amén. Amén. Sigamos. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. 1 Corintios 2:4. Amén. Primera de Tesalonicenses 1 del 5 al 6. Sí. 1, capítulo 1, 5 y 6. Amén. Primera Juan 2:20 al 21. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Yo lo siento. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie lo diga. Gloria al Señor. Aquí tenemos entonces, hermanos, no solo son los únicos textos, tenemos muchos más que hablan. Ahora vamos a citar algunos más. El primero de ellos es Mateo, cuando el Señor pregunta, ¿no?, a los discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro no debía creer que eso salió de su mente, que llegó a una convicción por medio de las obras que él veía, porque los demás también veían esas obras. Pedro no debió creer que era mucho mejor que los demás, ¿sí? Y es interesante que en el mismo capítulo, ya avanzando con la lectura, no sabemos si es en el mismo momento, parece que es después. En un momento Pedro, cuando el Señor le habla acerca de lo que le iba a suceder, el padecimiento que iba a tener, ahí en el versículo 21, 22, Pedro lo toma aparte y lo comienza a reconvenir. Comienza a decir: maestro, de ninguna manera esto te acontezca. Y el Señor le dice: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, ¿sí? Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Como el hombre que en un momento declara que él es el Mesías, esperado por Israel, ahora está tomando el lugar de adversario, y el Señor le dice: quítate delante de mí. Esto evidentemente no lo guió el Señor, ¿sí? El Señor, el Espíritu Santo, no lo estaba guiando a decirle a Cristo que estas cosas que van a venir no le acontezcan. Entonces, se dan cuenta, hermanos, cómo es que hemos llegado a una persuasión de quién es el Señor. No ha sido por nuestra capacidad, ha sido por la gracia de Dios. El conocimiento salvífico a nuestras vidas llegó porque Dios quiso hacerlo. Dios nos escogió, Dios nos abrió el entendimiento, nos abrió el corazón, cambió nuestro corazón, quitó el de piedra y nos dio un corazón de carne. Ha sido toda una obra de gracia. Pero a veces creemos que eso solamente es de gracia y luego lo demás no. Y con lo demás nos tenemos que sí usar nuestros dotes que podemos tener, nuestra sabiduría. Y hemos leído que Pablo dice en 1 Corintios, cuando él predicó, no usó de palabras de humana sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino que siguió siendo guiado por el Señor, colocándose en las manos del Señor, y el Señor le daba. Ahora, hermanos, va a haber siempre un conflicto entre nuestra mente, nuestra capacidad, la cual la usamos para muchas cosas. Por ejemplo, aquí entre nosotros, ¿quiénes son buenos para las matemáticas? Levanten la mano. Uno, Sousou por acá, más o menos. Otro, no ha venido todavía el hermano Ronald. ¿Quién está? Ahí está, está escondido. Bueno, ahí. ¿Y ahí qué más? ¿No? Bueno, esa es una inteligencia, una capacidad que... ¿Cómo es? ¿Espiritual? Es natural, las tenemos. Otros son muy hábiles en las letras. Hoy día justo están dando, creo que examen beca 18, ¿no? Y hablaban de una persona, decía, este en letras es... no va, en números es bueno. Y hay otros que en números son malos y en letras, sí. Es una capacidad que tenemos. Pero no es por medio de esa capacidad que nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Porque Dios se lo revela a quien Él quiera. A quien Él quiere. Y Él lo hace esto por gracia, ni siquiera por la capacidad del hombre. Es más, el Señor en un momento, que ya hemos visto en la predicación, vamos a ver esto, que el Señor dice, se regocija en un momento en su espíritu y dice, te alabo, Señor, porque escondiste estas cosas. ¿De quiénes? De los sabios. Y se las revelaste a los niños, porque así te agradó. Así que nosotros no debemos admirar la sabiduría que tienen algunos hombres del Señor, porque esa ha sido dada por gracia. No es para alabanza de la persona, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que Dios sea glorificado, Dios sea honrado, Dios sea dado a conocer. No es para la gloria del hombre que la posee, ni de la iglesia que tiene esos dones. Es para el Señor. Y siempre debemos orar porque son los hermanos y aún hermanas que pueden caer en jactancia, en soberbia, en vanagloria, por ser usados de esta manera por el Señor. Pablo decía de sí mismo que el Señor le tuvo que dar un aguijón en su carne para que no se enalteciera sobremanera. La razón, las revelaciones que el Señor le daba, y eso podía causar en él, iba a causar en él jactancia. Entonces el Señor le da un aguijón para que no se jactara de sobremanera. Bien, hermanos, entonces tenemos estos testimonios. Viene un hombre a hablar de noche a Jesús y le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él, va, va, va. Y el Señor dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tú estás viendo, Nicodemo, tú estás viendo cosas y dices que sabes que yo he venido de Dios, pero no ves el reino. No me ves como rey. No ves al Mesías. Esas son las conclusiones que ustedes tienen por medio de su conocimiento. Pero si no naces de nuevo, no puedes ver al reino de Dios. Y Nicodemo pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Eres maestro y no sabes esto? ¿Eres maestro de Israel y no sabes en qué consiste nacer de nuevo? Esta es una obra de gracia, una obra espiritual. Y el Señor le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No lo puedes explicar, no lo puedes ver, pero sí se puede percibir mediante el Espíritu. Uno se puede dar cuenta si nació de nuevo, si el corazón de piedra le ha sido quitado. Uno se puede dar cuenta si la intención, si ese corazón malo ha sido cambiado en un corazón bueno, en un corazón benigno. Entonces, amados, por medio del Espíritu. Texto que no hemos citado, por ejemplo, en Juan capítulo 16, el Señor dice en el versículo 12, estos textos se pueden añadir, no es que la confesión está sacramentada y no puedes añadir ningún texto, puedes añadir muchísimos textos más, ¿sí? En el versículo 12 del capítulo 16 de Juan dice, ahora tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí tenemos la obra del Espíritu Santo y dice antes en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la obra salvífica en nuestras vidas se hace por medio de la obra del Espíritu Santo. Nosotros, antes de venir al Señor, ¿sabíamos que pecábamos? ¿Sabíamos que lo que hacíamos era pecado? Uno dice no, el otro dice sí. ¿Qué hacías? ¿Qué hacíamos? Mentíamos. ¿Sí? ¿Eso sabíamos que era pecado? Algunos dicen con más convicción. ¿Otros, qué otros pecados? Adulterio. Engaño, adulterio, robo. ¿Sabíamos que era pecado? ¿Los ladrones que hoy roban saben que eso es pecado? ¿Cómo dicen? En la mente. ¿Saben que es malo? Hay una conciencia que los acusa. Si estás haciendo algo malo, propiamente no son convencidos del pecado. El convencimiento de esos pecados, ¿quién lo hace? Solo el Señor. Uno no puede llegar al convencimiento por medio de su capacidad. El convencimiento, ¿qué quiere decir? Estoy ofendiendo a Dios. Estoy haciendo algo malo contra el Señor de la gloria. Estoy yendo contra su voluntad. Sabiendo que hacemos lo malo. Por eso dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convicción. Y no solamente me señala que he pecado, sino que voy a ser juzgado. Voy a ser sentenciado delante del Señor. Y esa benignidad del Señor me lleva al arrepentimiento y a creer en Cristo Jesús. ¿Se acaba la obra del Espíritu allí? ¿Solamente salvándonos? No. Dice que Él, cuando Él venga, también nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Y cómo nos habla el Espíritu Santo? A través de su palabra. Ya hemos leído 1 de Pedro, ¿cierto? Nosotros hemos sido renacidos por la simiente de la palabra, por la palabra del Señor. Y también nos dice que ninguna de estas profecías, ninguna de las palabras ha sido traída por voluntad humana. Dios guió a todos los hombres para darnos la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, no debemos creer que tenemos una lucha con la mente del hombre. Nosotros podemos ganar un debate, podemos ser muy buenos defensores de la verdad y destruir los argumentos de las otras personas. Y las palabras, justamente hoy día, muy temprano leí acerca de eso, de un debate de un apologeta con un científico ateo y lo dejó en ridículo, ¿sí? Usó sus mismos argumentos, lo redargulló. No usó las escrituras, usó solamente argumentos, sabiduría versus sabiduría y... No. Pero no salva. La obra de salvación la hace el Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros cuando prediquemos el Evangelio debemos confiar que el Señor tiene el poder para hacerlo. En un momento cuando Pablo predicó a Agripa, estaba Félix ahí también, le dijo: por poco me persuades a ser cristiano. Y él dice: quiera Dios que no tú y yo fueses, tú y todos los demás que me oyen fueses hechos tal cual son, excepto estas cadenas. Ellos, según sus pensamientos, el pensamiento griego, el romano, y viene esto de Babilonia, pensaban que esto es una cuestión de palabra, de religión, de convencimiento, de persuasión humana. Hermanos, la persuasión viene de parte del Señor. Si no opera el Señor, no hay ningún cambio. Nosotros podemos convencer a una persona, y una persona incluso puede llegar a creer, decir creer y estar un tiempo, incluso usando la palabra. Pero si el Señor no cambia ese corazón de espinos, de piedra, y el Señor hace penetrar su palabra y limpia ese terreno y lo hace buena tierra, no va a producir frutos. Es la obra del Señor. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí o algún texto más para añadir? ¿Pregunta? Bien. Punto 6, entonces. Hay libertad para hacer preguntas, hermanos. Dice, punto 6, leemos. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. ¿Amén? Vamos a ver si es amén. ¿Sí? Según el Timoteo 3, ya hemos leído el 15, vamos a leer el 16 y el 17. ¿Quiénes no han leído? Alex atrás. Deuteronomio 4:2, Tito. Hechos 20, 20 y 27, no al 27, sino 20 y 27, hermano Víctor. Hechos 20, 20 y 27. Salmo 19, 7. Beto. Salmo 19, 7. Salmos también 119, 6 y 9 y 104 y 128. Ahí hay cuatro versículos. Hermano Mario. ¿Sí? Vamos a leer esos textos entonces. Empezamos con 2 Timoteo 3. Amén. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos, ¿dónde lo tenemos? En las Escrituras, ¿no? Están contenido allí todo lo que el hombre de Dios requiere para crecer en la gracia del Señor. Está allí para la salvación, para todas las cosas que pertenecen a la piedad. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios y os proteja. Amén. Ya aún en la ley. Este mismo texto lo tenemos en el sello final de las Escrituras, ¿no? En el libro de Apocalipsis también. Hechos. Amén. Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta, que conviene de alma. El testimonio del Señor es fiel, casi sabio es el Señor. Amén. 119. Amén. Entonces, amados, no se debe añadir a la Escritura algo que cualquiera puede presumir de que recibió algo del Señor, ¿sí? Ni siquiera una persona que dice ser docta, ¿no? Que por ahí soñó algo y comienza a traer una nueva interpretación sobre las Escrituras, ¿no? Y como hoy día escuchamos de muchos que dicen, bueno, tenemos palabra del Señor, y cuando dicen esto, no leen las Escrituras, ni hacen referencia a ella, sino hablan de lo que el Señor les ha revelado. Por ejemplo, hace algunos años se levantó un ministerio que se llama el Ministerio o Quíntuple en Acción, ¿sí? Donde hacían referencia al libro a la carta de Efesios. Y hablaban de que el Señor tiene vigente los dones de apostolado y profeta. Por eso que de ahí en más se levantó toda una corriente de nuevos apóstoles. Donde ellos, según lo que dicen, tienen revelación de parte del Señor. Y al hacer eso, ellos suman a la palabra. Yo he hablado con algunos de ellos, con sus seguidores. Y les he dicho... lo que dice es palabra del Señor, claro. Bueno, mire, siempre, no sé, pero en casi todas las Biblias hay unas hojitas en blanco al final. Ahí escríbanlas, ¿no? Y digan palabra de tal, palabra del Señor, y escríbanlas. Y me dice, no, hermano, eso no se puede hacer. ¿Cómo no se puede hacer? Es palabra de Dios. Si ustedes dicen que es palabra de Dios, deben añadirse. Si es una profecía del Señor, debe añadirse. Ustedes están hablando de algo que Dios está diciendo sobre tal o tal cual cosa. No están usando ni siquiera su palabra para eso. Y eso es presunción. Y muchos de ellos, hermanos, obviamente lo que han dicho, pues no se ha cumplido, ni se cumple en su vida. En muchos de los lugares donde han hablado de que Dios ha ordenado que las naciones sean prósperas, por ejemplo, donde ahorita hay un predicador presuntamente inmiscuido en recibir dinero del narcotráfico, este hombre decía, ¿no?, que este país va a ser próspero, que este país va a salir de la... y el único que se ha enriquecido es él. Y los demás, y la nación misma, ¿no? Es una mentira. Se han hablado mucho de esa prosperidad, pero es falsa. Se han atrevido a decir que eso viene del Señor. Dios, lo que ha hablado sobre naciones está escrito. Y lo que Él tiene determinado sobre el Perú, lo tiene en su corazón, pero no lo ha mandado a escribir, ni lo ha dado a revelar a nadie. Sobre las naciones que están acá, está la profecía escrita. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado, hermanos, porque aún el apóstol Pablo dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio que sea diferente, sea anatema. Por eso es que dice, no se debe añadir ni por revelación del Espíritu, ¿no?, como presumiendo que es del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos acerca de la iluminación interna del Espíritu de Dios, que es necesaria para algunas cosas en cuanto al servicio. Vamos a leer estos textos del punto 2 para explicar lo siguiente. Juan 6:45, hermano Raúl, Juan 6:45, Primera de Corintios 2 del 9 al 14, Paul. No trajo el libro. A ver, Joseph, 1 Corintios 2, del 9 al 14, tienes varios textos ahí. Estos dos textos, primero. Juan 6:45. Amén. Otra confirmación, otro texto más que confirma que la salvación es por la obra del Señor. Dios es el que nos enseña finalmente su palabra. ¿Sí? En Efesios dice que Él nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ¿no?, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. 1 Corintios 2, del 9 al 14, Joseph. Antes de que está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído no vio, ni aún ha subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo es sublime, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no por palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acordando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Amén. Entonces, vemos, ¿no?, el entendimiento otra vez confirmando que nosotros, para llegar a la salvación, es la obra del Señor. Los apóstoles, la iglesia en el primer siglo, usó mucho de las escrituras del antiguo pacto para la predicación del Evangelio. ¿Sí? El Señor hizo lo mismo con los discípulos, con sus discípulos. Y les, ahí en Lucas, que leíamos la semana pasada, les decía, estas cosas son las que os dije cuando estaba con vosotros. ¿Sí? Que se cumpliese, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas. ¿Sí? Entonces, las escrituras. Y el texto último que leyó nuestro hermano confirma que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo he sido solicitado para aconsejar a muchas personas. Muchas veces he hablado con personas, matrimonios, que no tienen al Señor, y algunas veces les he dado consejos, pero después de un tiempo meditando bien en las Escrituras, vi que todo eso es vano si ellos no conocen al Señor. Entonces hoy lo primero que hago es saber si la persona es del Señor. Y si no tiene el Señor, lo primero que hago es predicarle de Cristo, hablarle del Señor. Que nazcan de nuevo. Es lo que el Señor hizo con Nicodemo, es lo que el Señor hizo con la mujer samaritana, es lo que el Señor hizo con todos sus hijos. Porque no pueden entender las cosas que son de Dios. ¿Cómo le decimos a un hombre que ama a su esposa si el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón? ¿Cómo le decimos a una esposa que se sujete a su esposo como la iglesia a Cristo si ella no es parte de la iglesia y no conoce al Señor? Entonces, amados, es la obra del Señor a través de su palabra, salvándonos, cambiándonos y guiándonos. ¿Sí? Esta convicción la debemos tener siempre. Hemos caído muchas veces en debates infructuosos, predicando el Evangelio, hablando de cosas que no son el Evangelio y que una persona no las llega a entender. Aquí, en la plaza, un día hablé con dos abuelitas. Una dijo, no me hables nada, yo soy católica y apostólica, no me hables nada. Yo sé lo que dicen ustedes. La otra le dijo, pero escucha la palabra, ¿no? Mira. Entonces, bueno, yo comencé a hablarle del Evangelio y la que decía que escucha la palabra, tampoco conocía al Señor. Yo le dije, mire, lo que el Señor dice, no, pero eso quién lo dijo. Me dice, eso lo dijo, bueno, el Señor a través de Juan. No, pero hay algo, una palabra anterior de esa persona, que es la palabra de Moisés, y esa está primero, y si está primero es la que vale. Esos ya vinieron después, ya quisieron cambiar la palabra. Uy, le digo, las dos están muertas, ¿no? Las dos no entienden. Entonces a las dos les quise predicar el Evangelio, y la que más se opuso fue la que decía que era la palabra, la que supuestamente había creído, se había bautizado, pero dice que ya un día le hablaron la verdad. Y hoy guarda el día séptimo, hoy alaba al Señor, porque para ella es suficiente Génesis. Ahí se ha quedado, ¿no? Que Dios santificó el séptimo día. Y esto debemos hacer todo. Y le digo, entonces, ¿y Cristo? Bueno, sí, Cristo, claro, pues, pero no, el Génesis es lo primero. Entonces, ese pensamiento, hermanos, no viene de la guía del Espíritu Santo. Es su concepción o lo que alguien le enseñó y lastimosamente torcieron la palabra de Dios. Por eso es que tenemos la escritura que dice, toda la escritura es soplada, dada por el Señor. Bien, el tercer punto de esta parte del 6 nos habla de que hay cosas, que hay circunstancias tocante a la adoración y el gobierno de la iglesia que no están definidas por medio de la palabra y sin embargo debemos determinarlas conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, lo que algunos han llamado la libertad cristiana. Algunos han usado esto para exigir y determinar cosas que la iglesia debe guardar, ¿sí? Y esas no las vemos en las escrituras, pero hay otras cosas que sí deben ser obedecidas de esa manera. Primera de Corintios 14, 26 y 40. Voy a dar texto, voy a dar lectura a este. Dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y luego comienza a regular el don de lengua. Y el versículo 40 dice, desde el 39: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Pero hágase todo decentemente y con y con orden. Nosotros, hay cosas, hermanos, que nosotros guardamos, que tienen que ver con el orden, con costumbres de la iglesia, que no afectan el servicio, el cuidado del Señor, la adoración al Señor. Por ejemplo, hay algunas denominaciones que dicen que no se deben usar instrumentos. ¿Han escuchado ustedes eso? Algunos sí, otros no. Pero dicen, no, no se debe usar instrumentos porque en el templo de Dios no había ningún instrumento. Y no se debe usar porque esos provienen del mundo, ¿no? ¿Se debe o no debe usar? Sí, ese sí, pero ese no, dice un otro. La guitarra sí, no, la guitarra no, dicen algunos. Del piano sí, y algunos solamente aceptan el piano. Estoy hablando verdad, hermano, no estoy bromeando. Hay unos solamente, unos nada, otros el piano, otros han sumado el piano, han sumado la guitarra, pandereta no. ¿Cómo puede tocar pandereta? En la casa, así dice. Otros no pueden aplaudir, no pueden, hermano, no, eso es algo que no viene del Señor. Batería, eso es el instrumento del diablo. ¿No? Mire, solamente estamos hablando de música. Otro, no puedes enseñar sin corbata. ¿Cómo puedes pararte adelante de la iglesia sin corbata? Dicen, ¿es pecado? No, pero, hermano, es una costumbre. La corbata anda de verigo aquí en la creó, ¿no? Entonces, hay varias cosas, hermanos, que nosotros las hacemos en la libertad cristiana que no afectan nuestra adoración al Señor. Más bien creemos que algunas de las cosas que han sido ordenadas ya por el hombre han sido observadas ya como una tradición, que si uno no las hace, uno no lo dice, pero en verdad lo llegan a decirlo sin palabras, que uno está pecando. Yo una vez fui a una iglesia y fui sin corbata. Y yo ya estaba por salir y me dice, ¿va a subir sin corbata? ¿No? Y dice, hermano, ¿no se olvidó la corbata? No, hermano, voy a apretar. Hermano, ¿le podemos apretar una? Bueno, para no ser tropiezo, lo tuve que poner, ni quedaba con la camisa que tenía. No importa. Pero otra vez. Hermanos, de esas cosas no estamos hablando aquí. Esas no, cosas no tienen que ver con el orden y la decencia, aunque para algunos sí. Para algunos sí, y si nos toca ir a ese lugar, bueno, para no causarle mayor tropiezo, tendríamos que usarla. Pero estas cosas, las libertades que nosotros tenemos, por ejemplo, hay algunos que esta forma de presidir un culto, para ellos está mal. No, hermanos, esto es nosotros debemos ser una, mirarnos todos la cara. No hacernos de esta manera porque no ya se ve que una persona está por encima. En algunos lugares tienen proscenio, ¿no? un estrado, y él dice, no, es ponerse por encima de los hermanos. Y hay tantas cosas que muchos guardan, pero que no se encuentran en la palabra y no se deben imponer. Y hay otras que sí. Por ejemplo, nosotros tenemos una hora. ¿Quién ha colocado la hora de reunión? Dice, no, hermano, no debemos tener hora. O quizás hora de inicio, pero no hora de término. Justamente el texto dice que hágase todo para edificación. Y hágase todo decentemente y con orden. Y en ese contexto, Pablo, como apóstol del Señor, regula un don que estaba siendo mal practicado en la iglesia de Corinto. Este don, ellos, como hoy muchos lo practican, creían que todos podían hablar y que todos debían procurar hablar en lenguas. Y Pablo dice, no, que no deben procurar eso, que deben procurar hablar la palabra del Señor, predicar, que es profetizar. Eso es lo que deben hacer. Porque si no hay intérprete y todos hablan en lengua, van a decir que están locos. Mejor es que hablen la palabra, hermano, y para que el corazón de las personas sea descubierto. Entonces, llega a regular el don y dice, bueno, hermanos, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. Bien, ustedes conocen, nosotros sabemos que hay congregaciones donde dicen que todos deben hablar en lenguas. ¿Han escuchado? Saben de eso, ¿no? Y dicen, tienes que hablar porque esa es la obra, la manifestación del Espíritu Santo. Pregunta, ¿a quién están desobedeciendo? Ellos dicen, al apóstol Pablo. O el apóstol Pablo, bueno, él le enseñó eso, está regulando algo acá que el Espíritu no le dijo. Bueno, realmente no es un pecado simple eso, hermanos. Eso es presunción, eso es ir contra del Señor. El Señor está diciendo acá cómo debe ser llevado a cabo este don. Y tanto así que si no hay intérprete de esas lenguas, cae en la congregación. No debe haber. Para algunos que enseñan que el hablar en lenguas es la manifestación del Espíritu Santo, no llegan a entender eso, porque interpretan mal otros textos. Entonces, hay cosas que sí ha determinado el Señor y hay otras cosas que el Señor nos ha dejado para que nosotros, según las reglas generales de la palabra del Señor, debemos de guardarlas, debemos de tenerlas. Por ejemplo, el instrumento, nosotros usamos la guitarra, usamos panderetas, si hubiese piano, podemos usar piano. Si hubiese percusión, tambor, bueno, tenemos el cajón, vamos al cajón, bueno, tenemos, porque el instrumento no son los malos. Pero si comenzamos a tener un hermano que toca la guitarra y comienza a hacer un show, él se mueve, se tira al piso, se levanta. Entonces, ya, el instrumento no es de lo malo. Y comienza uno a tocar el cajón, pero comienza a moverse por el cajón por todos lados. Ya no es, tendríamos que decir, hermano, eso no es correcto. Está saliendo fuera del orden, de la decencia, ¿sí? Y si ponemos un piano acá y alguien se pone a tocar y comienza a mover las piernas por arriba y todo, eso también le llamaríamos la atención, ¿no? Porque sabemos por la guía del Espíritu Santo qué es decencia y qué es orden, ¿no es cierto? Algunos dicen, no, hermano, pero yo una vez le dije a un varón, oye, ¿crees que estás haciendo bien? Hermano, déjame la libertad del Espíritu, alabar al Señor. No seas como Mical, ¿no? Que vio, digo, no confundan los lugares, pero no estás haciendo edificación para los demás. Y todo eso músico terminaba Es clásico en los músicos, ¿sabes? En muchos lugares. Terminan y se van al último y no escuchan la predicación. Y después los agarré afuera, ¿no? ¿Ustedes no escucharon la enseñanza? Todo el tiempo estuvieron afuera. Ustedes son los líderes acá de todo esto y no escuchan la palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos los ministerios ordenados por el Señor y tenemos servicios. Tenemos, por ejemplo, los ujieres no están en la escritura, pero es necesario para el hombre. Y hay varios hermanos hoy sirviendo al Señor, sirviendo bien al Señor. Y podemos tener con los tiempos, la limpieza, todo. Es orden y decencia. Algunos dicen, pero eso lo puede hacer cualquiera. No, espiritualmente no lo puede hacer cualquiera. Humanamente lo puede hacer cualquiera. Pero un servicio al Señor, el de limpiar una silla para el Señor, solamente los hijos de Dios. Entonces, eso, hermano, hay que tener en cuenta cuando el Señor nos habla de las libertades. Que no se tropieza mi hermano, que no ofenda a mi hermano, que lo haga para edificación. Una vez un hombre nos visitó y dice, ¿cómo pueden estar comiendo en el momento acá? No es para comer acá. Nos criticó, bueno, habló con otros hermanos, no habló conmigo, pero se fijaba en cosas externas, ¿no? Más que en las cosas del Señor, del Espíritu. Entonces la palabra de Dios, hermanos, nos va a guiar para todas estas cosas. Y en esta libertad la iglesia ha crecido, ha ido avanzando desde sus inicios, en esta libertad. Nosotros podemos ir a otras congregaciones, en otros lugares, donde, por ejemplo, tendrían otra forma de sentarse. ¿Y nosotros criticaríamos eso? No. Hay algunos lugares donde se sientan en el piso, traen sus cojines, tapetes y se sientan en el piso. Y tienen esa costumbre, no le pones una silla porque dicen, no, en el piso. Entonces, está bien, no ofende a nadie, ¿no? Hay otros que no comen, dicen, no, hermano, acá no se debe comer, es un lugar para el Señor, bueno, también. Hay que enseñarles, pero no vamos a ofenderles, ¿no? Y ellos tienen otro lugar separado. Hay muchas cosas que algunos guardan, algunos son extremas, otras sí van en contra de la palabra de Dios, y esas, de esas cosas nos debemos de limpiar. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿No? Tenemos unos 4 minutos, el tiempo avanza. Vamos a leer el punto 7 y dejamos los textos para la próxima semana. Dice, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas. Estoy leyendo el punto 7. Ni son igualmente claras para todos. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación se proponen y exponen claramente en uno u otro lugar de las Escrituras que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas para el uso adecuado de los medios ordinarios. Entonces, no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas para todos, ¿sí? Sin embargo, los temas de salvación, las cosas para guardar, que se proponen claramente en varias partes en las Escrituras, no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas para el uso adecuado de los medios ordinarios. Vamos a leer 2 textos, 2 de Pedro 3:16 y 2 de Timoteo, ya lo hemos leído, 3:15-16. 2 de Pedro 3:16, ¿me acompañan, hermano? El texto que dice Pedro, refiriéndose a Pablo. desde el 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y el texto: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? Entonces, ¿hay textos que son más difíciles para unos que para otros? Sí. El Señor lo ha dejado. Pero las cosas necesarias para el crecimiento de todos los cristianos las podemos entender todos. Cuando hay alguna cosa difícil de entender, Dios puede usar a otro hermano. Y también debemos reconocer, más adelante vamos a ver eso también, que hay algunos textos que están velados, que están en misterio, el cual el Señor ha puesto su sello, y hay otros que pueden entrar a conjeturas, a posiciones en las cuales debemos tener cuidado en su interpretación, no ir más allá del texto. Amén, amados. Hemos terminado por hoy. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre, por tener tu palabra, las escrituras, que ellas nos guían toda verdad, Señor, a ser corregidos, instruidos, alentados también, Señor, de tu verdad. Bendecimos tu nombre, Padre, y guíanos en lo que resta de este culto, que te podamos honrar en las alabanzas y podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, en la enseñanza. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Veamos, tenemos 2 minutos para... Thank you.